Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. Trabajo, salud y muerte en realidad dependen de una sola, de la inteligencia artificial. Tómate un mate y olvídate. La parada técnica en este viaje tecnológico. Que la tecnología no es mala. Quizá el uso inadecuado de la tecnología es lo que puede generar severos trastornos del neurodesarrollo. Este viaje tecnológico. Jueves a las 18 horas por Radio Fogón 97.3 y a través de YouTube por el canal Tómate un mate y olvídate. Muy buena tarde, ¿no? Porque ya veníamos hablándonos todos. Ahora vamos a comenzar con mi turno en esta posta del programa. Recién escuchábamos a Lucas y a Martín de Maldito Rock y voy ahora y enseguida viene lo del programa de Abracadabra. Esta posta de programa va a terminar con El Mundo entre comillas a las 15 horas. Ponele a las 15, vamos a ver cómo llegamos. Pero bueno, ahora comenzamos con Tomate un mate y olvídate. Un programa que nació ahora en la temporada para un poco meternos con algunos temas tecnológicos y más que nada ver cómo interactúa con la sociedad que nos toca vivir hoy en día. No tanto para hablar de avances tecnológicos y cosas más técnicas, sino repensar cómo todo eso afecta a nuestra vida diaria. Te cuento que Tomate un mate y olvídate fue una gran apuesta que lamentablemente fue muy difícil sostenerla, pero era un programa que también tenía un streaming de video y se transmitía por YouTube. Lo transmitíamos desde Radio Malembe, ahí en Puebla. Le mando un saludo a Dani y Vale, si están escuchando, que me abrieron la puerta de aquel estudio tan lindo. Cuento todo esto porque si quieren lo pueden ir a ver a YouTube en el canal de Tomate un mate y olvídate. Ahí están los programas que hicimos en la temporada, en enero y febrero. Así que bueno, hoy por ser el cumpleaños de esta hermosa radio, me voy a correr un poco del tema tecnológico, porque estoy medio nostalgioso también por haber participado de esta hermosa radio durante tantos años. Así que también quiero recordar los programas que pudimos hacer con diferentes personas en la historia de la radio, que la verdad que fueron bastantes, ¿no? Entonces me gustaría empezar recordando un programa que tiene un contrapunto con Tomate, mate y olvídate. Que era el regreso de Capitán Lud, que lo hacíamos con el Gerard y con Gonza y la Bere, si no me acuerdo mal. Sí, la Bere, y después se sumó también el otro Gonza. El otro Gonza, sí. Exactamente, cómo olvidar. Y bueno, quiero que me recuerde, Gerard, por qué se llamaba, o quién era Capitán Lud, ¿no? Te asalté por sorpresa con esta pregunta. Sí, encima nos llena de contradicciones, porque en aquel momento estábamos como muy entusiasmados, como los ludistas eran aquellos y aquellas trabajadores, trabajadoras, campesinos de Inglaterra que se opusieron ni más ni menos que a la revolución industrial. O sea, empezaron a verla, ellos sí que la veían, la recontra veían, y veían que se venía el reemplazo del trabajo humano por el trabajo de las máquinas, ¿no? Máquinas muy diferentes a las de hoy en día, pero bueno, máquinas al fin que comenzaron esa revolución industrial inglesa primero y después se expandió a otros lugares. Y su forma de resistencia fue hacer pelota a esas máquinas. Y bueno, entre todo ese movimiento que se generó, había como una especie de ser mítico que estaba detrás, como era como el responsable. Claro, como el organizador, o como un. Sí, como una especie de Sandino de los ludistas, ¿no? Porque Sandino después se decía que estaba vivo y que seguía. Y lo mismo pasó con Pancho Villa, con Zapata, ¿no? Como Zapata vive y como que aparecía, volvía a aparecer. Y este Capitán Lud, como le llamaban, era este que supuestamente estaba detrás de esos ludistas, que por él se le puso el nombre de ludistas, que rompían las máquinas oponiéndose a la revolución industrial. A la revolución, la primera revolución, hablando de todo lo que tiene que ver la organización capitalista, ponele, fue la revolución industrial, que le dio una herramienta poderosísima, que después fue la revolución de internet, y ahora estamos viendo otra revolución, que es la de la inteligencia artificial y todo eso, que ya muchos especialistas la están nombrando como una revolución que va a cambiar nuestra forma de interacción, tanto humana como con el trabajo, la educación. Se ve todo comprometido. Me parecía interesante traer al Capitán Lud como para que nos repensemos, ¿no? En este contexto de revolución tecnológica, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos ludistas que queremos romper? ¿O ya pasó un poco eso y hay que afrontar la triste y cruda realidad de que nadie nos va a preguntar si queremos o no queremos tal cosa? Tal cual, tal cual. Creo que también algo que hay que repensarnos y intentó ser el mensaje de este programa, es que pensemos nuestra relación, ¿no?, con las tecnologías. ¿Cuál va a ser nuestra relación para que no nos sintamos frustrados, no nos sintamos enojados, no nos sintamos un montón de cosas que es claramente la sensación que mucha gente le toca cuando uno dice inteligencia artificial? Ahí traje un par de cositas que hice anoche para traer con inteligencia artificial, que fueron canciones alusivas a el cumpleaños de Radio Fogón. Es un faro entre la gente. 11 años en el aire, encendiendo corazones con el ritmo de la vida y mil emociones. Bueno, escuchábamos que por ahí la letra deja mucho que desear. La música está buena, pero bueno, la letra la compuse con ChatGPT y la canción con Suno, una aplicación de OpenAI también, de los mismos creadores de ChatGPT. Estamos en vivo también en Instagram, sí. Si quieren pueden entrar ahora mismo y escucharnos un ratito. Verme. Hola, ¿qué tal? Ahí nos manda un saludo José, hablando de inteligencia artificial, estuvo haciendo unos experimentos, José. Dice, vamos La Fogón, espacio para fortalecernos. Abrazos. Acaban de llegar la gente de Abracadabra, así que ya tenemos programa a continuación. Sí. ¿Está abierto este micrófono? Sí. A ver, ahí no me veo, así que no sé, lo marco al martes. Estamos haciendo un recorrido, hicimos por la instalación, y me llegó un mensajito de que era ese, si éramos de Breaking Bad o algo así, porque teníamos eso. Eso, sí. No somos de Breaking Bad. No sé si somos del equipo Breaking Bad, y yo digo no, vamos a explicar que durante mucho tiempo la radio se pudo mantener gracias a algunos eventos como las ventas de pizza y cerveza, y los compañeros que saben del tema, ¿no? Ahí está. Señalamos a Jera. Ese sería. Jera, ¿para qué es eso? ¿Es para destruir algún cuerpo como en la serie de Breaking Bad? Multiuso. Jera sería Heisenberg. Nosotros. Sí. Y vos sos el. Yo soy Jesse Pinkman. Sí, vos sos Jesse Pinkman. Bueno, sí, es para hacer cerveza, una cerveza muy tradicional de Radio Fuego, ¿no? Tuvimos muchos años haciendo esta cerveza que nos ayudó para mantener todo esto. Así que orgullosos también de hacer. Cosa que hacer. Bueno, lo dejo. Mire que ya están los choris, ¿eh? No sé si se van a ir arrimando, si vamos a hacerle la posta a las chicas o esperamos un poquito con música. Y Tengo un montón que hablar, ¿eh? Ay, bueno, pero con un chori no puede, ¿no? No, pero por ahí sí tendría que intentar, ¿no? Comiendo un chori. No. Eso va a ser muy difícil. Veníamos hablando de un tema que acá Angie también. Se sintió identificado porque hoy quería compartir esto. Le mostré a la gente de Fogón las canciones que había hecho anoche a las 11 de la noche, que lo hice, como le contaba, con ChatGPT y Juno. Y mucha gente se horrorizó por... no se horrorizó, sino que le llamó mucho la atención de cómo uno puede generar algo ahora tan simple. Entonces, como que vuelvo a la pregunta, ¿cómo nos vamos a centrar en esta revolución tecnológica que es la inteligencia artificial? Yo no digo que abramos los brazos y abracemos todo lo que viene, pero indudablemente la revolución industrial y la revolución de Internet nos han puesto en jaque toda nuestra forma de vida y tristemente no hemos tenido que adaptar a eso. Entonces me parece que ahora, y este es mi punto de vista, estamos en una curva en donde la inteligencia artificial se presenta como una herramienta, el cual la podemos usar y podemos usufructuar para nuestros objetivos en la vida personal, no sé, de... Claro, yo creo que más adelante vamos a ver una situación donde ya eso pase a ser forma, que pase a formar parte de grandes capitales que quieren poner, que quieren usufructuar económicamente toda esta tecnología. Y ahí yo creo que vamos a ver cómo reacciona todo. Pero yo creo que ahora estamos en una curva donde la podemos utilizar con un fin personal, digamos. También aclarar, ¿no?, que la inteligencia artificial no solo es un ente que es abstracto y está en manos de una empresa, sino que hay varias empresas y está siempre el open source, el código libre, que también lo está usufructuando, armando un sistema libre, ¿no?, que no dependan de una empresa. Entonces es un tema muy interesante, el cual yo no soy experto, y está bueno escuchar a los expertos porque te cambian algunas preguntas, te responden algunas preguntas. Por ejemplo, para quienes no estamos muy enterados en el tema, se me ocurre que un ejemplo bien clásico es el uso de, por ejemplo, un procesador de textos que siempre usamos, conocido como Word, ¿no? Hablo de los software libres. Existen un montón de otras formas de escribir un texto que no sea un Word. Y la gente cree que la única manera de escribir un texto en general, ¿no?, lo vemos, es a través de un programa que está dentro de un paquete Office de una empresa que es Microsoft. Existen un montón de otras, pero ¿por qué no accedemos, Martu, a eso? Existen no solamente procesadores, sino también sistemas operativos, sí, que claro, no hace falta usar Windows, que está Linux, y con un montón de herramientas muy interesantes y muy... es más, está muy superior a lo que te puede ofrecer Microsoft. De hecho, las computadoras Conectar Igualdad, disculpen que tire mi polvito peronista, no puedo conmigo, pero las computadoras que vinieron en su momento en el del gobierno con la campaña de Conectar Igualdad, traen el sistema Linux. Claro, trae un Guaira, que es un sistema basado en Linux, Guaira, eso que, que es de producción nacional. Pero sí, ahora igual yo propongo, Anchi, que escuchemos un tema musical, porque acá nuestro queridísimo operador tiene que hacer sus diligencias. Vamos a escuchar a Cuarteto de Nos, que está haciendo una payada tecnológica. Hablando de contrapuntos. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice cuando un baño localice. Lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral atada hacen lo que hay que hacer. Son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimiento se fabrica, sin saber lo que es un padre, y en el día de la madre sabe lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver, ¿cómo me explica? Que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados. Bueno, seguimos acá en el cumpleaños de Radio Fogón, 11 añitos de esta queridísima radio. Y acá, bueno, el Gerard tuvo que marchar, igual viene enseguida. Y acá ya están preparándose Abracadabra, que va a continuar esta maratón. Maratón de programa de festejo por los 11 años de La Fogón. Entonces seguíamos hablando y hacíamos un poco de reflexión acerca de las tecnologías y cómo nos están atravesando. Y si se ponen a ver el canal de YouTube de Tomate Mate y Olvídate, donde están los cuatro programas que pudimos hacer, van a encontrar algunos programas que tratan esto de reflexionar acerca de lo que se está viniendo con estas nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías. Podemos ver, hay un programa que es de educación y cómo se está poniendo un poco difícil todo el tema de enseñar en un mundo donde ya tenés toda la respuesta. Enseñar en un mundo donde ya hay una inteligencia que te puede resumir y responder lo que vos quieras de cualquier PDF. Aquel que no haya tenido la posibilidad o no haya querido entrar en ese mundo, yo recomiendo que entren y vean todas las herramientas que las inteligencias nos están brindando. No para apoyar, no para, cada uno tendrá su opinión y reflexiones acerca del tema. Yo no vengo a tratar de convencer a nadie, pero me parece que vale la pena entender con quién nos estamos encontrando hoy en día, que cambia mucho de muchas cosas. También hay un programa acerca del trabajo y cómo nos tenemos que ir adaptando a esta realidad que nos trae todos estos avances. No solo los avances en términos tecnológicos, sino todo el contexto social y económico que está teniendo este bendito mundo, ¿no? Entonces creo que esa es la intención, ¿no? Hola Angie, ¿cómo estás? No, ya estoy acá. Bien. Acá están preguntándome por la operación porque tengo un brazo medio mocho. Así que estoy operando con una mano y no sé qué tan bien me está yendo. ¿Y está abierto este? Sí. Sí. Y está todo el mundo con un choripán en la mano. Así que nadie te va a venir a dar la mano que te falta, compañero. Bueno. Para decirte, están prendidos al chori. Bueno, ya va a haber una inteligencia artificial que me pueda operar, pero hasta en tanto me opero y siempre es una alegría volver a los controles. Igualmente, a recordar a la gente que nos está escuchando que la radio está absolutamente abierta para que vengas a hacer tu programa, a aprender a operar, a aprender a todo esto que significa hacer radio. Sí, y recordar también a la audiencia que recién se está conectando, sintonizando, son las 2 de la tarde, estamos esperando a las chicas de Abracadabra que ya están llegando para seguir con esta posta o maratón de radio, una costumbre que en otras oportunidades supimos hacer. Y bueno, nos convoca porque cada uno que le dedica una hora, dos horas semanales de radio para hacer un programa, encontrarnos una vez cada tanto para hacernos esta posta y ocupar la grilla, como quien dice, del día sábado o del día que sea, es una linda manera de seguir fortaleciendo este proyecto colectivo y comunitario de comunicación que el 8 de junio pasado cumplió 11 años. Estuvimos esta mañana compartiendo un poco la memoria, haciendo trayendo acá a la mesa, esta mesa hermosa que tenemos con esta forma de Culturum, porque suena esta mesa, suena con palabras de muchos vecinos y vecinas, de distintos actores sociales que viven en esta zona, que además es una zona rural, y de ahí a la importancia de tener esta antena, este transmisor, porque podemos salir al aire más allá de internet también. ¿Se cortó internet? Bueno, pero tenemos, si se corta internet, tenemos la radio. Y la radio, bueno, esta semana también, volviendo un poquito a la semana de nuestro aniversario, esta semana también le dimos un abrazo a otra radio muy querida de esta local, de esta zona, de la comarca, que es la Radio Nacional El Bolsón. Bueno, también porque algunas de las cosas que comentábamos también al principio del programa era eso, ¿no? Que la Radio Nacional, como otros organismos estatales, han perdido financiamiento, empiezan a caerse a poquito según el proyecto de este gobierno nacional, y por eso también esta semana el abrazo el día miércoles fue en Radio Nacional, otra radio que ha hecho historia. Bien. Voy acá terminando. Perdón, Martu, sí, me metí acá en la mesa y no. Me metí. Perdón. Dale, no, gracias por meterte. Es que está con una mano sola, no sé cómo haces, Martu. Sí, es un genio este chico. Tengo alguna cosita para ir cerrando. Vamos. Acá un oyente me manda un mensaje que dice: me muestra una nota que ya la voy a revelar. Y dice, para Marco, es el problema, hay que regular. Me dicen acá y me muestran una nota que de Infobae que dice que el Reino Unido se creó el primer candidato parlamentario con inteligencia artificial. Digamos que es una persona no física, es un ente de inteligencia artificial. Esto ya lo hemos visto con los influencers, que son inteligencias artificiales. Lo que me sorprende acá es que la forma que tiene es muy caricaturesco. Si uno busca influencers en Instagram, van a encontrar personas que son totalmente reales y que son ficticias. Y eso es lo que más cosas, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Sí, da miedo. La hiperrealidad que tienen estas inteligencias artificiales. Con el tema de hay que regular, también ahí hay un debate muy grande que da para debatir, porque siempre la regulación puede ser beneficioso para algunos sectores, ¿no? En cambio, cuando una tecnología se libera, puede ser usufructuado por toda la persona. Estábamos hablando de software libre, que tiene esa misma intención, ¿no? De que todo lo que sea tecnología pueda ser accesible a todos los la persona y que no haya una empresa corporativa como Microsoft que solo él te venda un sistema operativo. Hay una gran disputa ahí con la regulación. Uh-huh. Y es un tema muy interesante, porque cuando apareció la inteligencia artificial, que no fue hace mucho, hay que recordar, tenía un problema que era que lo estaba manejando muy como un gran secreto, ¿no? De empresas que estaban en esta. Hubo un momento muy particular donde se filtró toda la tecnología que estaban utilizando y pasó a ser de dominio público. Entonces ahí surgió la pregunta, ¿qué pasa si la inteligencia artificial sale de control y no hay nadie que lo pueda apagar con un control? Y ahí se abren muchas cosas que da para pensar, ¿no? Entonces, en cuanto a la regulación, hay que ver. Porque, bueno, ya tuvimos ayer la aprobación de la ley base, que nos indica que la regulación no siempre es para un lado que beneficia a toda la persona. Entonces, está buena la discusión. ¿Cuál es la respuesta? Ni idea. Hay que seguir estando atento. Bueno, vamos terminando mi espacio de Tomate un Mate y Olvídate. También recordando los programas que han pasado y que pude tuve la oportunidad de participar, como La Lengua en el Ocho, El Regreso de Capitán Lud, El Recoldo Restobar, y no me acuerdo ahora. Y también fuiste como operador, también operaste otros programas que no por ahí no produjiste, ¿no? El de Crepitando, y por acá salió El Último Verso. ¿Cómo olvidar del Último Verso? Así que muy feliz de estar en esta radio querida. Bueno, Martu, pongamos algún tema como para ir cerrando este pasamanos, que ya me parece que están las chicas, así las vamos a presentar. El tema es que yo no sé si esperaremos un poquito más a que llegue el operador o vas a operarlas vos. No, tienen su Viene la operación técnica, muy bien. ¿Con qué vamos? Le dejo con esta canción, también creada por inteligencia artificial, pero en este caso es Muchachos, pero cantado por Gardel. Bien, vamos con inteligencia artificial hoy. Vamos con una versión. En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la goné. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volví a ganar, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera.